¿Qué voy a hacer con mis labios cuando le falten tus besos? ¿Qué voy a hacer con mis manos cuando no tenga tu piel? ¿Qué podrán hacer mis ojos si no ven más tu figura? ¿Qué voy a hacer con la luna cada primero de mayo? Si me pregunta por ti y por el amor que este día juramos. ¿Qué voy a hacer en mi cama sin el calor de tu cuerpo? ¿Qué voy a hacer con el beso si me renace del alma? Si no encuentro una salida que calme mi dolor, habrá un vacío en mi vida, mi vida sin tu amor. ¿Qué va a pasar con mi vida si yo vivo por tu amor? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Partir, yo sé que se irá contigo una gran parte.